La verdad que hay mucho para criticar y algunas cuestiones que parecen un tanto, que parecen una cargada, ¿no? En primer lugar, hay que decir que el municipio intentó crear una red de medios propia, con una radio, con un sitio de noticias municipal que de luego las inundaciones lo dieron de baja, y con el famoso diario que seguramente le debe llegar la puerta por debajo de la puerta a cada uno de ustedes, que tiene un gasto multimillonario. Claramente no tiene ningún interés en fomentar la cantidad e infinidad de publicaciones, revistas, diarios y radios autogestionadas, comunitarias y populares. Nosotros entendemos que este sistema que intentó crear en confluencia con un claro acuerdo con el Diario El Día, que siempre respondió a los intereses más conservadores de la ciudad, no habilitó la potenciación y el impulso de estos medios alternativos, populares y comunitarios. Sin embargo, a lo largo de estos años, estos medios crecieron a fuerza de militancia, de lucha, de resistencia, de reclamos. Ahora bien, la propuesta que planteaban de distribución de la pauta oficial, claramente estamos de acuerdo y creo que hay que plantear el proyecto, impulsarlo y también pelearlo en la calle para que se cumpla efectivamente. Ahora bien, en lo que hace a la política cultural, y con esto me refiero a la cargada, el municipio, sus últimas actividades culturales han sido una carrera de rollers. Disculpen si hay alguien que ha participado, pero no sé si recuerdan que en el pasaje Gerardo Rocha el último gran evento cultural fue una exposición de rollers, haciendo caso omiso a todas las expresiones culturales que históricamente tuvo la ciudad. En primer lugar, musicales. Todos sabemos que Los Redonditos son de La Plata y hay muchísimas otras bandas conocidas, pero es una expresión de un nivel de actividad cultural, musical, artístico, que tiene mucha historia en La Plata. Y el municipio debería acompañar, impulsarlos y darle lugar. Lamentablemente no lo hace y aborda una concepción de la cultura empresarial. Me refiero por un lado a estas actividades, a la actividad de los rollers, pero también me refiero a la complicidad y el acompañamiento que se da respecto a la noche platense, a la noche cultural platense. Puntualmente me refiero a que los dueños de los bares, de los boliches en la ciudad de La Plata, son los que determinan la posibilidad de que bandas nuevas, de pibes jóvenes que recién están arrancando, tengan un lugar donde tocar. Y esa es la realidad. Y muchas veces incluso una banda de pibes que quieren laburar de músicos tienen que pagar para tocar. Y eso es algo que en nuestra ciudad no puede pasar. No puede pasar. El municipio tiene que acompañar con políticas y tiene que garantizar de que todas expresiones culturales tengan un lugar donde mostrarse, donde compartirse. Y tenemos la Facultad de Bellas Artes, donde hay una producción artística increíble y claramente no tiene ningún acompañamiento por parte del municipio, que no garantiza lugares, no garantiza financiamiento y no garantiza difusión. En este sentido, nosotros proponemos que, además del financiamiento, la difusión, se debe crear una comisión de cultura popular en el municipio en el cual puedan participar todos estos espacios para tensionar las políticas públicas, para exigirlas, para determinarlas, para poder lograr mayores niveles de incidencia, no para terminar siendo institucionalizadas, sino para lograr ser potenciadas. Ese es el desafío que nosotros entendemos que se debe dar y también debe ser acompañado por todos los espacios asociativos, porque cuando yo me refiero a expresiones culturales no solamente me refiero a grupos que se dedican a hacer cultura popular, sino me refiero a los espacios asociativos como son la cantidad enorme de clubes que hay en nuestra ciudad, que seguramente ustedes los conozcan por clubes de básquet, pero son clubes y espacios asociativos en donde se puede expresar y se puede potenciar la cultura para nuestros jóvenes y para todos los vecinos de la ciudad de La Plata. Creo que es un tema que comprende al municipio, pero que comprende principalmente a todas las organizaciones que tienen que ser protagonistas de estos reclamos, no solamente acompañando las propuestas y los proyectos de los concejales, sino también movilizando, presionando e involucrando a más vecinos de la ciudad de La Plata.